Él es el rey. Toda la tierra cuenta su gloria. Él es el rey. Desde una cruz nos dio la victoria. Él es el rey. Entregando su vida toda por amor, Cordero de Dios, camino y verdad, eres la esperanza de la humanidad. Y con espinas coronado, por salvarnos tuvo que sufrir. En sacrificio dio su sangre, derramada hasta morir, y al tercer día fue resucitado. Vacía quedó, venció la muerte y al pecado, con su sangre destruyó. Él es el rey. Redimido, el don.